Las cenas temáticas son una forma genial de hacer tus encuentros con familiares o amigos más originales y divertidos. He recopilado ideas sobre cómo organizar cenas temáticas en tu casa y conseguir que los invitados jamás las olviden. Ahí van algunas sugerencias. Si a veces en las comidas familiares lo que más te gustaría es teletransportarte a otro planeta, te propongo una cena inspirada en el cosmos. Para recrear un ambiente galáctico, quizás puedas conseguir un mantel con estrellas o figuras para colgar en la pared. Una luna, los planetas, un cohete. Para dar mayor realismo, sería interesante que los invitados se disfrazaran de astronautas, aunque es posible que el traje sea bastante incómodo para sentarse a la mesa. Ir vestido de extraterrestre también podría ser una opción. Si eres de los que normalmente disfruta haciendo viajes a lugares cálidos y exóticos, te recomiendo una cena con temática de safari. Podrías decorar el comedor con plantas y frutas exóticas, además de figuritas o fotografías de animales de la sabana. Los invitados podrían ir vestidos de exploradores o de miembros de alguna tribu africana. Si lo que buscas es una fiesta con ritmo, considera una fiesta basada en los años 50, con discos de vinilo colgando en las paredes y los colores rosa, rojo, turquesa, blanco y negro decorando la estancia. Sería fantástico poder alquilar una gramola y preparar una zona de baile para mover el esqueleto después de la cena, a ritmo de rock and roll. Para el código de vestimenta, podrías inspirarte en la película Grease, faldas de vuelo, blusa y pañuelo al cuello para las mujeres y un toque rebelde con pantalones ajustados, cuero y mucha gomina para los hombres. Todavía no he mencionado los menús. En el espacio creo que comen platos precocinados, pero pienso que esta idea no suena muy apetecible. Habría que hacer uso de la creatividad para elaborar un menú galáctico y delicioso. En la cena safari no podría faltar algún plato africano con arroz, especias y carne o pescado a la brasa. Y para la cena inspirada en la película Grease y la década de los 50, la comida rápida podría ser la elección. Perritos calientes, hamburguesas y patatas fritas sería un menú que recrearía muy bien esa época. ¿Y tú? ¿Alguna vez has organizado o asistido a alguna cena temática? ¿Qué te parece la idea?